todos los jueves. A partir de las 7 de la tarde, llega acá con KDJ y Pedro Crowell. Doble K. Llega el momento de la doble K. Crowell y KDJ comienzan a hablar. Sube el volumen y encontrarás la música que en tu cabeza debe sonar. Doble K. Doble K. El programa va a comenzar. Oye. Hey, hey, hey, bienvenidos una semana más a Doble K. Les habla KDJ, a mi derecha el gran Pedro Crowell. Hola, buenas tardes, y a mi espalda el gran Noni. Muy buenas tardes a todos, otra semanita más con vosotros. Mientras pueda, aquí estaré, estoy con mi toque. Ahí está el Noni. Bueno, estamos aquí una semanita más, ya sabéis, en notaterral.com o por la app, o también podéis escucharnos por ningún lado más, ¿no? En verdad, ¿no? Bueno, mañana en iVoox, ¿no? Por la, en iVoox, ¿verdad? Porque este programa, no lo hemos dicho todavía, pero es en absoluto directo, ¿eh? Riguroso, riguroso, fatal, directo. A veces directo. Directo. Y vamos a ir en primer lugar con los saluditos. Tenemos por un lado que saludar a Desi, que está allí currándoselo en la autoescuela. Besitos para Desi. Besitos también para Cari, desde aquí, desde los estudios centrales de Doble K. Y Muker, que sabes que es un compañero y fiel seguidor de Doble K, nos envía esto. ¡Ey, ey, ey! Hoy sí os he escuchado de empezar. ¡Ay, mi Doble K! Ese Peter y ese KDJ. Por cierto, saludito a Noni. Este es el agregado, ¿no? Noni es el agregado. Muchos besitos, soy unos máquinas. Un besito. Besitos para ti, guapo. Pues nada, Muker, un abrazo, tío, y calienta que sales. Eso digo yo, que nosotros te calentamos aquí al personal y te lo dejamos en bandeja de plata, ¿eh? Empezamos hablando de actualidad, como siempre. Actualidad, Pedro, si esos son los Beatles. Son los Beatles, bueno, sí, igual con 60 años de retraso, pero sí. Son los Beatles, bueno. ¿Y por qué hablamos de actualidad? Porque hoy se ha desvelado que el director de cine, Sam Mendes, va a hacer no una película de los Beatles, sino cuatro. Y tú te entra una pena que no vea, ¿no? Y que van a estar grabadas para el 2027. Ya ahora mismo se está rumoreando sobre quién va a ser los actores, sobre quién va a encarnar a cada uno. De las cuatro películas, cada una va a ser en base a uno de los Beatles. Es verdad que dicen que las estrellas del rock nunca mueren, ¿no? Mm. Los Beatles nunca van a morir, y menos porque siempre hay alguien que saca algo de los siempre Beatles, hay Pedro. Un tonto aquí. Y seguimos con este pequeño apartado de actualidad que siempre hacemos antes de comenzar con lo que es la mandanga buena. Y suena de fondo en este momento ese tema que acaba de salir, que está calentito en el horno, que se llama Así es la vida, interpretada por María Becerra y Enrique Iglesias. Vamos a decir la mujer delante por aquello de ser caballeroso. Bueno, y no hemos escogido esta canción de casualidad, sino porque realmente acaba de salir y porque va a venir muy al hilo del tema que vamos a tocar después. Como veréis, es un tema estilo o producido en formato bachata, que ha irrumpido fuertemente en el top España y ha llegado del tirón y sin anestesia al número uno de los 40 principales. Y nos va a servir un poco como guía, como hilo, para saber cuál es la tendencia musical que estamos viviendo. En cuestión el tema Así es la vida es un adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de Enrique Iglesias, que según dice Enrique Iglesias podría ser el último de su carrera. Hay gente que se está alegrando, Pedro. ¿Me lo prometes? ¿Me lo promete, Enrique? Yo no me lo creería mucho, Pedro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de ese Así es la vida, que seguramente lo escuchemos mucho este verano. Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta. Bueno, y antes que se me olvide, un saludito aquí a uno de mis nadadores, a Javi que nos está escuchando en la radio. Un abrazo, tío, y calienta, que mañana va fuerte el entrenamiento. Dale, y Javi fuerte, bien por Javi. Dos idiotas, lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos locos. Aquí llevamos ya 10 minutos y todavía la gente no sabrá ni de qué va el tema de hoy. Vamos a presentarlo, ¿no? Agu, vamos a ilustrarnos un poquito. Va a ver, estamos escuchando, por quien no lo sepa, ese Tarzan Boy de Baltimora de fondo, ¿eh? Pues mira, lo que vamos a tratar hoy es establecer una comparación de lo que son la música que se escuchaba en los 80 con la música que se escucha ahora. Los artistas que cantaban en los 80 con los artistas de ahora. Ese es el programa de hoy. ¿Qué os parece? Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Tenemos mucha tarea y muy poco tiempo, Pedro. A ver, no os vamos a engañar. Ya sabéis todos que, bueno, Agu y yo pues no somos precisamente adolescentes ya. Peinamos canas. Peinamos un poquito de canas. Incluso la barba. Así que nosotros nos posicionaremos un poco en el lado de... de los 80. De los 80, ¿vale? Bueno, vamos, pues esto es, sinceramente, es una polémica que está muy, muy en el candelero, ¿no? Que siempre ha existido, pero que cada vez más la gente se está preguntando o está diciendo, pues mira, lo de antes era mejor que lo de ahora, ¿no? Casi siempre todo el mundo dice, los artistas de antes mejores que los de ahora. Pues de eso más o menos vamos a ir tratando. Es verdad que siempre habrá el típico que dice, bueno, es que a mí me gusta más esa canción, porque no olvidemos que la música siempre está muy ligada a la nostalgia, a los recuerdos, al momento que viviste. Si tú de joven viviste la música de los 80, probablemente tú lo asocies a una cosa positiva y tú lo recuerdes como que esa era la mejor música. A lo mejor con esa canción te diste el primer beso, tuviste tu primera relación sexual, tu primera colonia chifas. Ahí eras joven, salías de fiesta, te acuerdas cuando te estabas peinando, se estaba acicalando, te estaba poniendo guapo y escuchaba de fondo pues esa musiquita, pues es normal que tú la asocies a algo positivo o no. O hay canciones que tú puedes asociarla por el recuerdo a algo muy chungo, te dejó aquella novia que tanto quería, la clásica sex, eso siempre va a ser la clásica sex. Pues más o menos eso es el tema que vamos a tratar hoy. 80 versus actual. Ex, tengo una brillante idea. ¿Por qué no continuamos hablando mierda? De nuevo, Austin va al ataque. Bueno, vamos a comenzar escuchando ahí de fondo el tema, un tema de Arcángel llamado Un Flow Violento, porque nos va a servir un poquito para abrir lo que va a ser el melón del programa de hoy, ¿vale? Porque si habéis estado atentos a la actualidad, Arcángel hace poco ha hecho una entrevistita y ha hecho una serie de declaraciones sobre lo que él cree que es el género urbano, el reggaetón de ahora, ¿no? Ya sabéis que Arcángel tiene mucho peso en lo que es el reggaetón y la música urbana. Arcángel ha dicho: nuestro género, al ser tan débil musicalmente, tiene cabida para muchas personas sin talento. O sea, que en el reggaetón hay mucha gente y muy poco talento. Hay espacio para muchos artistas mediocres en el reggaetón. Si tú lo viste, tienes flow y te escriben una buena canción, te puedes pegar y hacer una buena carrera como artista. Pero no quiere decir que tú seas buen artista. Yo no soy quien para faltarle el respeto a ningún género musical. Yo canto reggaetón, dice Arcángel. Uno de los géneros musicalmente más pobres que existen en la historia de la música. Todo es sintético. La música de verdad se toca. Esto ha levantado pollas, ¿no? Han levantado ampollas. Pues, él mismo está tirando para atrás a su propio género, del cual es un icono. Él está diciendo que, bueno, que para hacer reggaetón no hace falta tener mucho talento, porque con dos maquinitas y dos conceptos, él hace reggaetón. Ua, brr, y atún con pan. Y brrra, brrra. Bueno, pues por un lado tenemos a Arcángel que dice eso. Y por otro lado vamos a poner un audio de una chirigota, ¿vale? De una chirigota que cuidado porque no es de Cádiz, ¿no? No es de Cádiz, es de Canarias, ¿vale? De, no sé si creo que es de Gran Canaria o de Tenerife, no lo sé. Bueno, el caso que se llama La Chirichota, ¿vale? En el que tienen una cuarteta en la que habla también un poco sobre el tema y sobre la carencia de talento que tienen los artistas de hoy. Palo su movimiento, ando caminando. Se valoran ya los instrumentos, ya no se hace música en directo. El sonido está lleno de efectos, han cambiado todos los conceptos. La canción ya no se siente, ahora lo hacen todo por ordenador y suena automáticamente. Necesitan mis partituras, tampoco literatura, solo una base bien dura, pura, pura, pura, pa' que se muevan bien las cinturas. Ya entramos en materia y empezamos. Os voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer el formato del programa. Formatito. De entrada hemos cogido el top, hemos cogido un año random de los 80, que ha sido el año 84, y hemos cogido pues los 10 sencillos más vendidos de ese año. ¿Vale? Entonces lo hemos organizado en top, del 10 al 1. Y los vamos a comparar con las escuchas de... Porque ya no son ventas, ahora ya son escuchas. Exactamente, la música ya sabéis, ya hemos hablado alguna vez que el formato de consumo de la música ha cambiado mucho, ha variado mucho. Antes solo se veía las ventas y un poquito pues a lo mejor lo que se pinchaba en radio y algo. Pero ahora sobre todo ya no existe el formato físico como tal, salvo estos amantes del vinilo, ¿no? Tal como yo, ¿no? Tal como tú, como yo también, que seguimos comprando vinilo de vez en cuando. Pero claro, vamos a compararlo con las escuchas y con el streaming. Exactamente, con lo que llaman el streaming. Versus, vamos a hacer un versus. Pero antes de empezar con el versus, vamos a saludar a Manuel, a mi hermano que se acaba de incorporar, que dice: ¡saludos! Cari, por su parte, dice: como en los 80, Nanay de la China. Y después Mucker dice: mi primera colonia fue Barón Dandy. Aunque dice Cari que su hijo Pablo, con 18 años, le gusta mucho más la música de los 80 que la de ahora. Un aplauso para Pablo, que se lo merece. Pablo, tú tienes buen gusto, ¿no? Mucker, me ha asustado por un momento porque pensaba que iba a decir que tu primera colonia todavía estaba por llegar. Nunca se ha puesto colonia. Bueno, dice mi hermano Manuel, dice que él ama los 80 y los ochenteros. Así que vamos a tope con ellos. Bueno, y estamos escuchando ya directamente el top, el número 10 de los más vendidos del año 84, que fue Ray Parker Jr. con su Ghostbusters. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghost. Who you gonna call? Bueno, pues esto era el número 10 en la lista en 1984. ¿Y qué teníamos o qué hemos tenido durante el año 2023 en el número 10 en España como más vendido? Pues teníamos esto. 1980, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta. y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Bueno, en esta ocasión no queda tan mal. El 10 de antes con el 10 de ahora, mira, pues además tiene inspiración de los 80. Exactamente, eso siempre tira mucho. Lo de la ochentera, pues tiene ese regustillo a ochentera. A ochentera, a los 80. Así que aquí vamos a darle un empate técnico, sí. por ejemplo, ¿no? A ver qué opináis vosotros. Vamos a aprovechar porque ha habido una nueva incorporación y vamos a saludar a Esther, que dice... Pues claro que sí, la de los 80 era mejor. Bueno, besitos para Pero seguimos jugando con mente abierta, ¿vale? Mente abierta, claro. Open your mind. Estás escuchando Onda Terral. Solo le pido a Dios. Esperabais, ¿eh? La verdad que me quedo un poco cuajado, ¿eh? Habéis quedado un poquito fuera de juego, ¿verdad? Bueno, pues estamos escuchando a Ana Belén con Solo le pido a Dios, que si no recuerdo mal, yo aquí no he tomado nota de nada, ni he dejado... Te la juegas, te tiras a la piscina. Quiero recordar que normalmente ya sabéis que a Ana Belén pues le escribió las canciones mayoritariamente su marido, Víctor Manuel. Pero si no recuerdo mal, esta era de un tal León Greco, ¿puede ser? No recuerdo. Poeta, pues... Habrá que buscarlo. Vamos a buscarlo. Estamos hablando del número 10, del año 9. Número 9, perdón, del año 84, número 9. Esta es la novena más vendida de España en el año 84. Vale, pues ahora vamos a ver la contraparte. ¿Qué ha sido el número 9 en el año 2003? Pues ha sido una cosita como esta. Blue Fire. Amigos de la infancia, pero la perdí de vista. Y a los 18 nos seguimos por el Insta. No busco una relación que pa' eso no está lista. Pero está buscando a alguien pa' que la desvista. La última vez que la vi en la discoteca. Dejándose el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada. Se me acercó y terminé tocando todo el punto. Tú gritando. Bueno, pues nada, el 9 en España fue este hombre, un tal Quevedo, que lo rompió el año pasado, con este tema. En este caso era el punto G. Bueno, pues punto G y Quevedo, que es otro que dice que ya se retira. No sé si lo habéis enterado. También me lo promete. Sí, te lo prometo. Él ha dicho que se retira. Y además se retira de la música, por lo menos por ahora, y se retira de las redes. Ha cerrado sus redes. Pero por ahora ha dicho, ¿no? Bueno, él ha dicho que él no tiene pensamiento de volver. Que dice que está muy agobiado, que está saturado, que te cargas. Como Daddy Yankee. Y no, que lo deja. Sí, sí, sí, sí. Y nosotros que nos alegramos, Pedro. ¿Tú qué crees? Cara como botella de Don Peri. Ni tú ni nadie se cree su peli. Te enchulaste desde que te di. Y te toqué el punto. Tú gritando. Y estamos ya en el número 8 de aquellos años 1984 y estamos escuchando no un tema, estamos escuchando el temarral. Esto sí que es un temazo. Bueno, ya sabéis que tengo debilidad por este grupo, tengo debilidad por Alphaville, y bueno, Alphaville es que todo lo que hace y todo lo que toca es bueno. ¿Qué vas a poner? Además, te tenía que decir que... Como diría Nacho Vidal. Esto tenía que entrar. Esto tenía que entrar. Bueno, hay gente que cuando ha escuchado a Quevedo ha dicho cosas tan bonitas como el Mucker, que ha dicho, está cantando bostezando el colega este. Hombre, yo, a ver, no hemos dicho nada del 9, de Ana Belén contra Quevedo, porque sobran las palabras, ¿no? No hacía falta que dijéramos nada, ¿no? Decir nada, obviamente. Por ejemplo, Esther dice, oh, me duelen los oídos, escuchando a Quevedito. Y bueno, ya estábamos en el puesto número 8 y estamos escuchando ese Big in Japan de Alphaville, que os puedo decir. Hombre, yo, que soy un fanático. ¿Alguien podrá superar eso? ¿Quién será el número 8 del 2023? A ver, ¿podrá superar esto que suena de fondo? A ver. Bueno, pues esto se enfrenta con esta aberración. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas. Estoy escuchando aberraciones por aquí, tío. Aberraciones. Para mí está peleado ahora mismo, ¿eh? ¿Que está peleado? Perdona. Me estoy poniendo el guante, Abu. Pedro, por favor, ¿me estás comparando Alphaville con Rosalía? No. Bueno, hombre, lo que significa, Rosalía, hay que darle un respeto, un crédito, por lo menos. Pero no es el caso de esta canción. Quizá no. Pero no es el caso. Pero solo con la carrera. La carrera es la que tiene en la media, ¿vale? Por ahora, comparado con Alphaville, Pedro, por favor. Por favor, me mereces un respeto, por público, favor. Público, ayudadme, público. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Alphaville o aberración? Digo, Rosalía. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida. Bueno, os recordamos que aquí en este tema todavía Rosalía estaba con Raúl Alejandro, ¿vale? Y recordad que ella le cantaba canciones al cipote de Alejandro, ¿vale? Tiene canciones. La punta, ¿cómo era? La punta es un diamante rojo, decía. Venga, hombre, eso, sí. ¿Verdad que le cantaba eso, tío? Le cantaba eso Rosalía Alejandro, por favor. Tienes que mirar a Hentai y nuestros programas. Bueno, si alguien no escuchó el programa, poner el tema de Rosalía, Hentai. Y acordaros que ella está hablando del miembro viril de Raúl Alejandro, ¿vale? Contigo a matar. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Bueno, la gente se está expresando. Y, por ejemplo, Cari dice que, por supuesto, prefieren a Alphaville a Rosalía. Mucker dice que Rosalía es una mierda, un mojón. Agu, la gente que tiene en ese chat ya no va a cumplir más 40. Lo sabe, ¿no? Están mediatizados por la edad. Y Esther dice, con la canción, ¿y qué dice? ¿Que lo tiene grande? Sí, lo dice Esther. Algún día escucha, se llama la canción Hentai y es de Rosalía. Y habla, pues, de eso, pues, del miembro viril de... El Hentai del otro. Bueno, ahí está. Vamos con lo que vamos. Vamos con el número. Con el número 7. En el 84, en el número 7, teníamos a Want to Break Free de Queen. Yo creo que no es necesario poner actual, ¿no? O sea, pongamos la que pongamos. ¿Qué tendríamos que poner para que superara esto, tío? Yo creo que ninguna. Complicado, complicadísimo. Ninguna. Bueno, pues este A Want to Be Free va a competir con esta. Bueno, ¿cómo lo titulamos esto? Con esta canción dedicada a las felaciones. Full harmony. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Pues sí, la canción dice: voy abajo, mami, te hago la la la la la la la la el cunilingus, y ella se le reviran los ojos, dice, ¿no? Hombre, lo hace bien. Está muy bien. Y eso va a competir con Queen, ¿no? Con el One to Break Free. Bueno, bueno, pues igual. No, a competir no lo sé, pero. ¿Qué va la, la, la, la, la, cuidado. No, ni cierra la puerta detrás de ti y abandona mi casa, ¿vale? La, tío, por favor. Bueno, Desi dice: pon ya algo bueno, dice Desi. Y dice Esther: hombre, por favor, Queen de toda la vida. Y Noni dice que le encantan la. Una cosa es que te gusta hacer la, y otra que te guste la canción, chaval. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Pero tenía que haber dicho: una mierda para Rosalía. Así, de claro. El Mooker dice eso y dice esto también. Pues otra mierda para ese tío. Y coño, todos cantan bostezando. ¿Qué pasa? ¿Se levanta por la mañana y graban como cantan o qué? La madre que los parió. ¡Qué asco! ¡Queen forever! ¡Claro que sí! Hombre, el pueblo ha hablado, ¿eh? Dejarse sí. De rollo. El pueblo ha hablado. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué bueno, más? Ya saltamos, ¿no? Esto estaba claro y ya vamos a relajarnos un poco, ¿no? Vamos. ¿Quién ha dicho lo de relajarse? Noni, ¿no? Bueno, pues Noni, relájate, relájate. Tenemos a Frankie Goes to Hollywood con Relax. Por eso decíamos aquello de relax. Vale, tened en cuenta, no sé si habéis fijado, los que seáis muy muy friki de, como yo, de los años, de las canciones y eso, recordaréis que esta canción es del 83, pero pues el 84, ¿no? Efectivamente, aquí en España llegaba las cosas con un poco de perdón por el retraso, ¿vale? Bueno, pues tenemos el 6 de aquel año, de ese año 84, era Relax. ¿Y cuál era el 6? ¿Cuál era el 6 del 2023? Pues una chavala que estaba muy, como muy resentida, ¿no, Pedro? ¿Cómo era la chavala? A ver si os suena esta canción. Pues Relax compite con esta sesión de Shakira con Bizarrap, ya sabéis, la sesión número 53, en la que le empezó a lanzar misiles al amigo Piqué. Bueno, pues vamos a aprovechar, hacer un repasito de aquí del chat, y dice, bueno, Heli, mi cuñada Heli, dice que le ponga algo de los 70-80, un por ejemplo, Los Pecos. Bueno, se hará lo que se pueda, a ver si de aquí al final nos da tiempo de poner... Bueno, Heli, te recuerdo que Los Pecos en el 84 ya como que cantaban bajito, ¿vale? Cantaban, bueno, sí, tú sabes que canta. Relax, Cari dice, Cari conoce el tema, dice Frankie Goes to Hollywood. Entonces, y mi hermano dice, bueno, pues Manuel dice, todas estas las he bailado yo. Dice, bueno, y Manuel dice, el piquetón no fue suficiente a lo mejor, ¿no? Quizás, ¿no? Pues se quedó un poco resentida. El Piquegate, ¿no? El Piquegate. Bueno, pues ya sabéis, si no queréis que vuestro evento sea una porquería y vaya a contratar a una porquería de DJ, no cometáis ese error. Tenéis que contratar a KD. ¿Estás buscando un DJ animador para tu evento? ¿Quieres vivir una fiesta inolvidable? Cuenta con la experiencia de KDJ. KDJ se adapta a tus preferencias y gustos musicales. Cuenta con los mejores equipos de audio e iluminación. Reserva tu fecha hoy mismo y prepárate para una fiesta que no podrás olvidar. Contacta con KDJ a través de su correo electrónico kdjagustingonzalez@gmail.com. KDJ, tu música, tu fiesta, tu ritmo. Dice Manuel que fue inolvidable esa escena de Piqué, super palote, super, ¿cómo era? Super berraquísimo, super. Está poniendo morcillón. Ese Piqué morcillón esperando a la Shakira en el aeropuerto. Dice que eso fue legendario. Cari dice que le gusta a Shakira, pero que mi apoyo total es relax. Lo hemos dicho, Shakira tiene canciones buenas, pero no las de ahora, las del principio. Ahora mismo lo que está haciendo es mojón de perro. Bueno, estamos escuchando un himno, dice Manuel, que estamos escuchando. ¿A qué, Pedro? Venga, dale. Hombre, Escuela de Calor de Radio Futura. Ahí está. También soy un poco tramposo, ¿no? Lo de elegir el año 84. No ha sido al azar. No ha sido al azar. Al azar, no. No ha sido al azar, ha sido hacer un poquito de trampa. Bueno, ¿y esta Escuela de Calor en qué posición estaba, Pedro? Pues estamos hablando ya del quinto, si no recuerdo mal, ¿no? El quinto. Son vendidas, ¿no? Estos son los más vendidos en España. En el 84. En el 84. Vale. Yo, la sensación que tengo por lo que he visto hasta ahora es que, por ejemplo, canciones como la de Queen, me parecía a mí que eran más importantes o más vendidas que, por ejemplo, la de Relax. Luego, al final, hablaremos de qué poquito inglés escucha ahora actual, ¿verdad? Solo hablaremos luego. Hablaremos conclusiones, ya eso vendrá en la parte de conclusiones. En el trabajo, Pedro, me habla. Bueno, pues esta Escuela de Calor, mientras me degusto un poquito de caña de lomo, vamos a enfrentarlo con lo que fue el año pasado otro tema muy, muy sonado que se llamaba La Bachata, de Manuel Turizo. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso... Bueno, pues esa Escuela de Calor ha tenido un versus con este... con esta bachata de Manuel Turizo. Buen intento. A ver, la bachata no es que esté mal. Ya hablaremos después un poquito del tema bachata, de cómo va la cosa ahora. Pero, hombre, obviamente, ¿qué te voy a decir? No vamos a comparar, no es un mal tema, pero yo voto por Escuela de Calor, pero de calle. Bueno, nos están pidiendo algunos temas. Geli me nos ha pedido de Los Pecos. Después nos está Desi, nos está pidiendo algo de Radio Futura. Por ejemplo, Enamorado de la Moda Juvenil. Pero ¿qué pasa? Que no nos da tiempo sobre la marcha de poner lo que tenemos preparado con lo que queréis. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a organizar un programita, no lo vamos a dejar para muy largo tiempo, en el que va a ser dedicatoria, ¿vale? Vamos a pedir que contribuyáis con vuestro sabor y sabiduría musical. Palabrita. Palabrita. Y nos digáis temas que queráis que pinchemos porque son significativos o os gustan. Pero eso no es hoy, ¿vale? Si queréis, guardad esa sugerencia para otros programitas. Bueno, seguimos ahí dándole caña, a ver. Y este no nos acordamos, ¿eh? El 4, ¿no? El 4. Vamos por el 4 de aquellos años 80. A ver 80. Si acordáis de este tema. A ver este temita, a ver. Mira qué lista la Cari, que estaba todavía sonando la base musical y ha dicho Colegiada de Gary Lowe. ¿Eh? No sí, habrás señor. Tirado de chafas, ¿no? Sí, señor, Gary Lowe, muy bien. Muy bien, Cari, cómo la has clavado, la verdad. La has clavado. Pero no sé si te ha pasado como a mí, que se te han caído como 40 años en lo alto del cuerpo. En cuanto escucha la canción, digo, Dios. Pero mira que espabilada. Ah, mira, Pedro, se incorpora Sonia. ¿No te pasa que escuchas esta canción y has escuchado antes Escuela de Calor y te... como que te resulta más reciente Escuela de Calor que esta y son del mismo año? Pues no, yo la verdad es que para mí son dos, me hacen igual. A mí me han salido 14 canas más en la barba, tío. A mí me hacen todo igual de viejo, Pedro. Y eso que soy más joven que vosotros dos, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a Sonia, que se ha incorporado. Un besito, dice, ah, me encanta, qué recuerdo, dice. Bueno, hoy estamos rememorando. Ya sabéis que siempre dentro de nuestro programa, en Doble K, no será tampoco una sesión, vamos a tener siempre cositas nostálgicas para la gente que peina canas y abajo tiene ganas, ¿no, Pedro? Sí, señor. Bueno, así que besito y Cari, muy bien, acertado lo de Colegiala. Venga, os pongo al día, estamos en el número 4. ¿Tendremos en España en el número 4 este año pasado? Pues en el año 2023 sonaba en el número 4 este tema. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. La Cari dice, lo de colegiala me la ha chivado el Migue, que es mayor que yo. Ay, Migue, que Marta ha dejado, tío. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Te voy a dar un poquito por saco, Agu. A mí no me desagrada. A mí tampoco, tío, pero no la podemos comparar. Hombre, en este caso... Hombre, igual, si dejamos madurar ambas canciones, igual se igualan un poco. Bueno, vamos a ser objetivos, vale. No te digo que no. Pero vamos a pasar al número 3 del año 84, que se escuchaba este temarral. No New Year's Day to celebrate, no chocolate cup, candy hearts to give away. Bueno, pues en el año 84 sonaba el amigo Stevie Wonder con este I Just Called to Say I Love You. Simplemente llamaba para decirte que te quiero, qué Pedro. Qué bonito, ¿eh? Temarral también, que podemos decir que es un temazo, ¿no? Y que Stevie Wonder es el puto amo. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Que Stevie Wonder era, digamos, el chico prodigio de la Motown hasta que apareció Michael Jackson y le hizo así en la cara. Pero que es una auténtica máquina. Si no recuerdo mal, Stevie Wonder, me parece que en los 70 sacó durante 5 años seguidos cinco discos que fueron número uno, que lo partieron todo allí en Estados Unidos. Aquí en España llegó un poquito más tarde, eso sí es verdad, porque no era esa música... La que sonaba aquí. La que sonaba aquí, pero en el 84, pues míralo, número 3, ¿no? Hemos dicho. Estamos, míralo sí. Pronto que ha llegado. Estamos hablando de que si Michael Jackson no hubiera existido, Stevie Wonder sería el puto amo total. El puto amo. Pero bueno, ahí se quedó. Además, también. Estamos hablando justo de la época del Si Bebes, ¿no? Conduzca. Eso iba a decir yo. Conduzca. Este no le pusieron una canción. Correcto. A... Bueno, estáis apreciando la calidad vocal de Stevie Wonder y ahora vais a apreciar la no calidad vocal de lo que viene ahora y que sonaba el año pasado como número 3. Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa. Y yo, el autotune me parece a mí que ha hecho más daño que la droga. Tío, eso es más daño que la cocaína, macho. Todo el mundo canta así, tío, pues bostezando. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Bueno, estamos comparando Stevie Wonder con el amigo Quevedo, que promete que se va a ir. Yo le haré así con la manita, Pedro. Hasta luego, Quevedo. No vuelvas más, por favor. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, pues vamos ya al número 2. Y en el número 2 sonaba un chavalito que antes hemos nombrado, que posteriormente fue el auténtico. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. El auténtico puto amo ha llegado a las listas de éxito en el año 1984. Tú dices, si Michael Jackson estaba en el 2, ¿quién puedes poner tú en el año pasado que le eche la pata a Michael Jackson, chaval? A ver, ¿quién? ¿Quién la podría cantar? No sé, no se me ocurre. No hay nadie. Estamos en España, claro. Hay mucha gente que está diciendo que es súper fanática de, como por ejemplo Manuel, está diciendo que él es Michael Jackson forever. Esther dice... dice de Quevedo que se pregunta a sí misma de qué tiene ese hombre metido en la boca para cantar así. Mucker ha aceptado que se trataba de Thriller. Y Heli, que pongamos Embrujada de Tino Casal, Alma de Blue de Presunto Implicado. Sí, Heli, lo hemos dicho, que vamos a hacer un programita no muy lejos, ¿vale? De estas fechas, para que la gente pues nos mande sus temas y tal y cual. Pero hoy tenemos ya el guión cerradito, ¿vale? Vamos a intentar llevarlo. Si nos diese tiempo, que no creo, porque vamos apretadito, ponemos algo. ¿Qué más? Bueno, pues ¿con quién se enfrenta Thriller el año pasado? Imposible. ¿Con quién, Pedro? Imposible. ¿Con quién? ¿Cómo? Con Yandel. O sea, estamos hablando que vas a enfrentar a Michael Jackson con Yandel. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. ¿Quién es Yandel? ¿No sabes quién es Yandel? Pues cuando escuche la canción va a decir, ¡ah, Yandel! ¡O otro que tiene un porvarón en la boca, hombre! Déjate ver, dime si hoy vas para la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo. Bueno, Michael Jackson contra esto, Pedro. Y el ganador es... Espérate, no le... Vamos a esperar a los jueces. Yo tenía un redoble por aquí, ¿no? ¿Ver? El ganador es Yandel. ¿Cómo? ¿Qué? Fuera de tu propia casa. Me he hecho fuera de mi casa. ¿Y tenemos por aquí un vómito? ¿Ya no lo tenemos, Pedro? Tenemos por aquí un vómito así muy gracioso, pero no lo encuentro. Bueno, el caso es que obviamente Michael Jackson ha ganado. Y vamos a poner el número uno, ¿vale? El número uno de 1984, diréis. Si Michael Jackson estaba al 2, ¿quién estaba en el 1, Pedro? Os recuerdo que son las listas de España. Entonces, ¿quién estaba en el número 1? Pues un grupo que se llamaba La Unión. Y si, por si no suena la canción, se llama Lobo Hombre en París. Teníamos este pedazo de temazo. Esto sí que es un temazo. Hombre, Lobo Hombre en París de La Unión, que bueno, que ahora tendrá que competir con quién. Otra vez. Sorpresa, lo dejamos de sorpresa. Espérate, antes de decir quién fue el uno el año pasado aquí en España, en 2023, hay que decir, por ejemplo, que Manuel está diciendo que lo estamos poniendo a bailar, sobre todo cuando ponemos los temas de los 80. Cari dice que no puede escuchar a Quevedo, que le van a explotar la cabeza. Y ya cuando Esther ha escuchado que los primeros compases de Lobo Hombre en París, ha dicho, hostias, buenísima. Y nada, vamos a ver quién compite con Lobo Hombre en París en el año 2023 aquí en España. Yo esperaría, porque merece la pena realmente quitar este tema para poner cualquier otro. Es que se nos va a echar el tiempo encima, pero... Escuchar un poquito más, pero... 10 minutos. No, bueno, ya hemos hecho una comparación que ya, ¿qué le vamos a poner a esto? Bueno, pues el número uno en España el año pasado, para que veáis lo que se escuchaba y lo que se escucha ahora, era un temita que lo cantaba otra vez el hombre que lleva 1000 pesetas de chicle en la boca. Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única. Presenta a mi familia y a mi gente. Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy bajo el noche de sex. A ti te gustan isleños, venga dale, niégate. Que te ve. Me frunza el ceño, a ti te gusta ni leño, venga dale, niégate. No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta, Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. Pues sí, señores. Era Quevedo el número uno en 2023 aquí en España. Y como ha prometido que se va a ir, pues vamos a intentar que eso sea verdad. Bueno, ya hemos hecho la comparativa y ahora vamos al apartado que hemos llamado conclusiones. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Y si esclavadito, tan clavito que se te ve también con ella. Bueno, pues primera conclusión que podemos sacar, obviamente, es que hay una gran diferencia entre lo que se escuchaba en España en los 80 y lo que se escucha hoy en día. Hoy, pues, hay un predominio claro de latino. Latino, como hablaba antes. Aquí el lenguaje de Shakespeare no aparece. No aparece. Variedad, poquita. Nada. Riqueza musical, poquita también. Más bien estamos hablando de pobreza musical, ¿no? En este caso. Bueno, en España actualmente se puede decir que prácticamente en los top no hay géneros musicales, prácticamente todo es latino. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está el rock? Por ejemplo, el rock en España, a excepción de Robert, pero no está en streaming, está en ventas. No en streaming, que es distinto. ¿Dónde está la electrónica en España? No hay electrónica tampoco. Todo esto está pasando en España, sobre todo, y en Sudamérica, ¿vale? Porque en otros países no penséis que se escucha lo mismo que aquí. Pues en otros países del mundo hay mucha más variedad musical, se escucha más rock, se escucha más electrónica. Que si hubiéramos cogido, por ejemplo, en vez de la escucha en España, hubiéramos cogido las del mundo, hubiéramos escuchado un Ed Sheeran, hubiéramos escuchado un Muse, a lo mejor, hubiéramos escuchado muchísimas cosas que... Una Taylor Swift, por ejemplo. Cositas de esas. Que podrían dignarse a competir. Bueno, sí, o un Bruno Mars, o hubiéramos escuchado un Weeknd. Perfectamente se podrían haber dignado a competir con el 84 de España. Bueno, pues sobre todo hacer hincapié del empobrecimiento que ha sufrido la música en tiempos actuales, sobre todo aquí en España, respecto a lo que había antes. Aquí ahora hay mucho reggaetón. Hay que hacer también hincapié y destacar en que antes el autotune no existía. A partir de Cher, que apareció lo que... A partir de ahí apareció el autotune y, bueno, el vocoder, el autotune. Y, bueno, fijaros si hasta dónde llega la cosa, que actualmente existe la tecnología para aplicar autotune en directo. Y la mayoría de los artistas de reggaetón que cantan ahora cantan en autotune en directo. Y nosotros quejándonos de Mini Vanilli, ¿de acuerdo? Nos quejamos de Mini Vanilli. Retoque musical a tope. Entonces, respecto a los artistas, pues antes los artistas eran cantantes, autores, productores y tenían muchísimos conocimientos musicales. Pues hoy en día los artistas, sobre todo los que estamos hablando, los del género urbano, latino, reggaetón, en su gran mayoría no diferencian una corchea de un bocadillo de atún, Pedro. Eso no tienen ni putísima idea de lo que se está hablando. Así que, bueno, pobreza musical es lo que toca. Bueno, hemos escuchado el clavadito de fondo, no se habéis dado cuenta, Abraham Mateo, que yo particularmente creo que es un artistazo, que es el que está llevando la evolución justo junto con Ozuna. Son los dos artistas que más están evolucionando lo que es los sonidos actuales, la música actual. Hay que destacar que hay una cierta tendencia desde mediados de 2023 hasta lo que llevamos hoy en día, hasta 2024, de que los productores se están inclinando más por producir temas en formato, por ejemplo, bachata, como hemos escuchado antes, la bachata de Manuel Turizo o el clavadito de Abraham Mateo. Bachata en detrimento de lo que es el típico reggaetón, ¿no? Con la típica base de reggaetón basada en el sonido powner, ya sabéis, el típico atún con pan, porque quizás el público está cansado y estamos ya en un momento de transición, gracias a Dios. Y otra tendencia también actual es producir los temas con un toque ochentero. Lo hemos hablado antes. Eso lo digo decir yo. Lo hemos hablado antes con Noche Entera, por ejemplo, y con esta de. Es una canción de Abraham Mateo. Mateo. Esta canción de una película. O sea, que no me salía. De una película. Que quizás ese movimiento nostálgico, pues, está viviendo ahora en la actualidad, ¿no? La prueba es que utilizan samples de los 80 en muchas canciones, ¿vale? En algunos tracks y eso. Y hay muchos artistas están versionando canciones de aquella época. Por ejemplo, Abraham Mateo, que ha versionado esta versión de Maniac, ya se ha acordado de Maniac, Michael Cimbello, que Abraham Mateo la lleva a su terreno y ha hecho esto que suena de fondo. Tiene frases como peli favorita, adicta al dembow, también reggaetón, la tengo bailando en el suelo. Se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Bueno, volvemos a tirarnos de cabeza a la basofia y escuchamos a Me Porto Bonito de Bad Bunny, ¿eh? En la guagua se ha quedado el sabor a tu perfume, ¿no? ¿En qué momento dejó de ser una broma? ¿En qué momento dejó esto de ser una broma y se lo tomaban los chavales en serio, tío? Pues se lo toman en serio y tan en serio. Bueno, Bad Bunny, ya sabéis, que se llamaba Benito Antonio Martínez Ocasio, ahora se llama Bad Bunny. Y que mejor, ¿no? Sí, mejor, suena mejor eso que lo otro. Y es junto con Anuel, vale. Junto con Anuel, son los exponentes máximos de lo que es, para nuestra opinión, o por lo menos para la mía, de la falta de talento. Coincido. Segundo. Talento cero, conocimiento de música cero, pero que están bañados de oro hasta la coronilla. Y que actualmente pues se desplazan y viajan, no como tú o como yo en autobús o en coche como máximo. Ellos van en sus jets privados, Pedro. Y bueno, al hilo de esto, que hemos hablado de artistas, vamos a hacer un poquito de recopilación de la lista de los artistas. Es que vamos apretados, Noni. Pues mira, es muy rápido lo que voy a decir. Dice que la revista Forbes le otorgó a Bad Bunny el título de nuevo rey del pop. Con esto lo digo. De Chopper Pop. Esto da más un programa. Para, ¿no?, un programa. Ya acaba el programa. Rey del Chopper Pop. Bueno, vamos con los artistas más escuchados en España y con los artistas más escuchados en el mundo, ¿vale? En España, lo digo yo. Bad Bunny, Quevedo, Faith, Mike Towers, Rauw Alejandro, Anuel A, Mora, Eladio Carrión, Karol G y Bizarrap. Y en el mundo, pues los más escuchados son Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Faith, Travis Scott. ¿Kiesa? Siesa. ¿Kiesa, Siesa? Siesa. Y Lana del Rey. Bueno, pues fijaros la diferencia y la pobreza musical que tenemos aquí en España. Pues ahí queda eso. El mensaje ha quedado clarito. Así que vamos a ir cerrando. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Bueno, y vamos a ir cerrando la baraja de este repasito, este versus que hemos hecho entre los años 80 y la música actual, Pedro, y gana por KO técnico y total los años 80. Así que vamos a ir despidiendo, Pedro. Os esperamos, ya sabéis, la semana que viene a las 19:00 en ondaterral.com. Y antes de irnos, ya sabéis que tenemos que decir la frase del programa, que es nueva, la estamos estrenando, ¿eh? Ya sabéis que la vida es una película y tú pones la banda sonora. Se despide KDJ y Pedro Crowell y... ¿Y en bueno, hasta la semana que viene. ¡Besitos! ¡Adiós!